Utterson le dice al doctor que por ciertas cosas que ha oído de Mr. High, su heredero, de un cuarto de millón de libras esterlinas, es un auténtico miserable. No obstante, Jekyll le pide que le prometa que en caso de irse de este mundo, ayude a High. Un año más tarde, en una noche, siendo la escena presenciada por una muchacha asomada a su ventana, Mr. High, a quien ella reconoce, golpea brutalmente con su bastón a un hombre que resulta ser una personalidad, Sir Danvers Carew, que llevaba un sobre dirigido a Mr. Utterson, sobre que la policía entregará al abogado. El inspector Newcomen, de Scotland Yard, le dice que el asesino ha sido reconocido como un tal High. Le enseña un trozo de bastón con el que dio muerte a Carew. Utterson reconoce el bastón que le regaló a Jekyll hace años. En casa de High encuentra el otro trozo del bastón. El doctor le dirá a Utterson que ya nunca más se sabrá de High. Le entrega una carta que dice le envió el malvado personaje, pero el mayordomo de Jekyll le aclara a Utterson que nadie entregó una carta al doctor. Mr. Getz, hombre estudioso y crítico de la caligrafía, le asegurará al abogado que se asemejan mucho las escrituras del documento de High y la de la carta de High. Utterson no es recibido por Jekyll. El doctor Lanyon, gravemente enfermo, le dirá a Utterson que para él Jekyll ha muerto y que también está enfermo. Jekyll, en una carta, le pedirá a Utterson que respete su aislamiento. Utterson teme que la influencia de High en su amigo no haya desaparecido del todo. Fallece Lanyon, que le dejará al abogado un sobre que contiene otro con la indicación de no abrir hasta la muerte o desaparición del doctor Jekyll. Un domingo, paseando a Utterson y Enfield, llegados al callejón, el primero descubrirá a Jekyll sentado junto a una de las ventanas que da al patio, sumido en una profunda tristeza. Al doctor parece animarle la presencia del abogado, pero cuando les va a pedir, permaneciendo él en la ventana, que se sienten en el patio para conversar, la sonrisa se le congela en su rostro, cerrando la ventana tras de sí, algo que deja muy preocupado al abogado. Última noche. Mr. Utterson, una noche, sentado junto al fuego después de cenar, se vio sorprendido por la visita del mayordomo del Dr. Jekyll. Hola, Poole. ¿Qué le trae por aquí? Pero, por su expresión, ¿qué ocurre? ¿Está enfermo el doctor? Mr. Utterson, las cosas no van bien. En casa del doctor pasa algo realmente malo. Siéntese, Poole. Sí. ¿Vino? Sí, un vaso. Le vendrá bien. Y en cuanto se calme, cuéntemelo todo sin ocultarme nada. Bueno, si puedo ayudarle. Sí, ya sabe cómo es el doctor. Y que se ha encerrado, no recibiendo a nadie. No sale de su despacho. Y no me gusta nada lo que ocurre. Tengo miedo, Mr. Utterson. ¿Miedo? Sí. Es que, no sé. Vamos, hombre, explíquese usted. ¿De qué tiene miedo? Tengo miedo desde hace una semana y ya no puedo soportarlo más. Su aspecto confirma sus palabras. No se atreve a mirarme. Sigue sin probar el vaso de vino que tiene sobre sus rodillas. Ha perdido su porte de mayordomo. Mira hacia un rincón. No puedo aguantar más. Se lo ruego, Poole, confíe en mí. Supongo que si ha decidido visitarme es para decirme algo. No dudo de que tenga buenas razones para sentir miedo. Imagino que se trata de algo muy grave. Pero haga un esfuerzo. Dígame lo que tanto le asusta. Creo, Mr. Utterson, que alguien está jugando sucio. Muy sucio. ¿Algo sucio? ¿Qué quiere decir, Poole? ¿De qué juego sucio se trata? No me atrevo a decirle más. ¿Quiere acompañarme y ver con sus propios ojos lo que ocurre? Que vaya. Está bien, de acuerdo. Iré. Gracias, Mr. Utterson. Realmente este hombre está muy asustado. Era una noche borrascosa, fría, propia de principios de marzo, con una luna pálida como si la hubiera tumbado el viento. El viento hacía difícil hablar y enrojecía las caras. Parecía como si también hubiera barrido las calles de transeúntes. A Utterson le dio la impresión de que nunca había visto tan solitaria aquella parte de Londres. Era lo contrario de lo que él hubiera deseado. Nunca en su vida había sentido de un modo tan agudo la necesidad de ver y tocar a otros seres humanos. Aunque luchaba por ahuyentarlo, pesaba sobre él un abrumador presentimiento de una calamidad. La plaza, cuando llegaron a ella, era un torbellino de viento y de polvo que hacía fustigar contra la verja a los delgados árboles del jardín. Poole, que durante todo el camino se había mantenido a uno o dos pasos delante de Mr. Utterson, se detuvo en medio de la calzada. A pesar de lo crudo de la temperatura, se quitó el sombrero y se enjugó el sudor con un pañuelo rojo. Un sudor no debido a la caminata, aunque hubieran ido deprisa, sino a la angustia que sentía. Tenía blanco el semblante. Bien, Mr. Utterson, ya hemos llegado. Quiera Dios que no ocurra nada malo. Que así sea, Poole. Poole llamó con unos golpes cautelosos. Les abrió la puerta a otro sirviente. Cuando entraron en el vestíbulo, este se hallaba muy iluminado. El fuego ardía con fuerza en la chimenea y toda la servidumbre, hombres y mujeres, se apelotonaban alrededor del hogar como un rebaño de corderos. ¿Qué ocurre? Están asustados. Le ruego que me siga. Poole le condujo a través del jardín interior. Camine con el mayor sigilo que le sea posible. Deseo que escuche sin ser oído. Y si él le ruega que entre en su despacho, no lo haga. Por favor, Poole. Mr. Utterson, que a causa de los nervios estuvo a punto de perder la serenidad, siguió al mayordomo, entre canastos y botellas, hasta el pie de la escalera que conducía al despacho. Permanezca aquí y escuche. Voy a llamar. Poole, tras dejar una vela en el suelo, haciendo un gran esfuerzo de voluntad, subió los peldaños. Señor, Mr. Utterson está aquí. Desea verle. Dígale que no puedo verle. ¿Que no puedo ver a nadie? Gracias, señor. Mr. Utterson, ¿esa era la voz de mi señor? Parece muy cambiada. Me alegro de que lo haya notado. Sígame, se lo ruego. Poole, tras coger la vela, llevó a Mr. Utterson atravesando el patio a la espaciosa cocina de la casa, en la que el fuego estaba apagado y unas cuantas cucarachas correteaban por el suelo. ¿Y bien, Poole? No le pareció la voz del Dr. Jekyll. Ya le dije que la noté cambiada. ¿Cambiada? Oh, sí. Desde luego que sí. Puedo equivocarme tras 20 años de oír la misma voz. No. No puedo equivocarme. Esa no es su voz. Le han matado. ¿Qué dice, Poole? Acabaron con él hace 8 días, cuando le oí gritar. Por el amor de Dios. Me pregunto, Mr. Utterson, ¿quién está en el despacho ocupando su lugar? ¿Quién es el que se hace pasar por él y por qué está ahí? Algo que clama al cielo. Lo que cuenta es muy extraño. Una historia muy escabrosa. Una historia desatinada, hombre de Dios. Bien, supongamos que es lo que se figura. Supongamos que el Dr. Jekyll haya sido asesinado. ¿Por qué iba a encadenarse el asesino en el lugar del crimen? La verdad, me parece poco razonable. Me doy cuenta de que no es usted fácil de convencer, pero acabaré convenciéndole. Quiero que sepa que durante toda esta semana, él, o eso, cualquiera que sea lo que vive en el despacho, ha estado gritando día y noche clamando por una cierta medicina que no conseguimos encontrar en la forma que él desea. A veces, el Dr. Jekyll acostumbra a escribir sus órdenes en una hoja de papel y dejarla en la escalera. No hemos tenido otra cosa en toda la semana. Nada más que papeles y papeles y la puerta cerrada. Cuando le dejábamos la comida, esperaba a cogerla a escondidas. Y además, al día, o dos o tres veces al día, nos ha dado órdenes. Se ha lamentado de que no fueran cumplidas satisfactoriamente. Y yo he ido de una botica a otra por todo Londres. Al regresar siempre una nueva orden, porque no era de su agrado. Que lo devolviera, que no le servía, que no era una materia pura. Y otro pedido. En resumen, necesita esa droga urgentemente, Mr. Utterson. ¿Para qué? No lo sé. Pero la necesita desesperadamente, como si le fuera la vida en ello. ¿Tiene usted alguno de esos papeles? Sí. Aquí en el bolsillo, tome. Un poco arrugado, pero... Dice... El doctor Jekyll saluda a los señores Mau y les asegura que su última muestra es impura, completamente inútil para el propósito a que pensaba destinarla. Hace unos años les compró a los señores una cantidad bastante considerable y ahora les ruega que busquen con el más escrupuloso cuidado. Si les queda algo de la misma calidad, que se lo envíen inmediatamente, no reparando en el precio. Es de gran importancia para el doctor Jekyll. Por el amor de Dios, busquen algo de la antigua remesa. ¿No le parece una nota extraña? Sí, ciertamente es extraña. ¿Y cómo es que usted la tenía abierta? El dependiente de Mao se enojó al leerla y me la arrojó a la cara. ¿Sabe si realmente esta letra es la del doctor? Así me lo pareció. ¿Y qué importancia tiene la letra cuando yo lo he visto a él? ¿Que lo ha visto? Había entrado en el laboratorio del doctor desde el jardín. Seguramente él había salido del despacho en busca de su droga o de lo que sea. La puerta estaba abierta y me lo encontré revolviendo entre los cestos, las cajas, al otro extremo de la sala. Levantó la vista cuando yo entré, lanzó un grito o algo así y trepó escaleras arriba por el anfiteatro para ocultarse en su despacho. Lo vi solo un minuto. Fue suficiente. Los pelos se me erizaron. Mr. Utterson, si aquel era mi señor, ¿por qué tapaba su cara con una máscara? Y el grito, como el de una rata. Le he servido muchos años como para engañarme. Todos los detalles que me ha referido son muy extraños, Poole. Pero creo que empiezo a ver claro el asunto. Su señor, Poole, padece alguna de esas enfermedades que torturan y deforman a quien las sufre. De ahí, supongo, la alteración de su voz. De ahí que necesite una máscara y no querer recibir a sus amigos. De ahí también su avidez por contar con esa droga que espera le cure. Dios mío, que no se engañe. Sí, Poole, esta es la explicación, espantosa y triste, pero también natural y sencilla. Nos libra de todas las exageradas alarmas. No, Mr. Utterson, se lo aseguro, aquello no era mi señor. Es la pura verdad. El señor es alto, elegante. Aquello era más bien un enano. Poole, debe cuidarse. Pero, señor, ¿cree usted que no conozco al doctor después de vivir 20 años con él? ¿Se imagina que no sé hasta dónde llega con su cabeza en la puerta del despacho? Si le he visto en ella todas las mañanas de mi vida. No, aquel ser con la máscara no era el doctor. Y de todo corazón, sigo pensando que mi señor ha sido asesinado. Poole, si usted dice eso, mi deber será ponerlo en claro. Y por más que quiera respetar los sentimientos de su señor, por más que me sienta desconcertado por esa nota que parece probar que vive, considero que mi deber es echar al suelo esa puerta. Ah, Mr. Utterson, no esperaba menos de usted. ¿Quién lo hará? ¿Quién? ¿Usted y yo? De acuerdo. Pase lo que pase, le garantizo que usted no será culpable de nada. Cargo con la responsabilidad. Hay un hacha en la sala de disección. Puedo utilizarla. ¿Y usted podría coger el atizador de la cocina? Démelo. Sí, tome. ¿Se da cuenta de que vamos a ponernos en peligro? Desde luego que me doy cuenta. De acuerdo, Poole. Seamos francos. Los dos pensamos cosas que no hemos dicho. Dejemos de disimular. ¿Reconoció a la persona que se ocultaba tras la máscara? Corría tan rápido y se fue tan encogido que no podría jurarlo, pero si me pregunta, ¿era Mr. Hyde? Le diré que sí, que me parece que sí. Era de su misma estatura y tenía la vivacidad y la ligereza que le caracterizan. Por otra parte, ¿qué otra persona podría entrar por la puerta del laboratorio? ¿Ha olvidado usted que cuando sucedió el crimen él aún tenía la llave? Pero eso no es todo. No sé, Mr. Utterson, si ha visto alguna vez a Mr. Hyde. Sí, he hablado con él alguna vez. Entonces sabrá también, como todos nosotros, que en ese hombre había algo raro, algo que inspiraba repugnancia. No sé muy bien cómo describírselo, pero lo cierto es que al verlo le recorría a uno un estremecimiento de frío por todo el cuerpo. Cierto. Yo también experimenté una sensación similar a la que me dice. No me extraña, señor. Pues cuando esa criatura enmascarada, más semejante a un simio que a un hombre, saltó de entre los cestos y las cajas de productos químicos y se introdujo en el despacho, me recorrió la columna vertebral algo muy semejante al hielo. Ya me doy cuenta de que lo que vi no constituye una evidencia concluyente. Hasta aquí llegan mis luces, Mr. Utterson, pero un hombre tiene sus sentimientos y le juro por la Biblia que era Mr. Hyde. Mis temores me inclinan a llegar a la misma conclusión. Me temo que el mal fue el cimiento de esa relación. Sí, Poole, le creo. Creo que han matado al pobre doctor. Su asesino, solo Dios sabrá por qué razones, ronda aún por la habitación de la víctima. Bien, Poole, seamos los vengadores de Henry Jekyll. Llame a Bradshaw para que nos ayude. El sirviente acudió a la llamada, pálido y nervioso. Tranquilo, Bradshaw. La angustia nos hace estar así de nerviosos, pero estamos dispuestos a acabar con ella. Poole y yo vamos a entrar por la fuerza en el despacho. Si no ha pasado nada, echaré toda la responsabilidad sobre mis espaldas. Entretanto, por si algo ha ocurrido efectivamente, o por si algún desalmado tratase de escapar por la puerta trasera, usted y el pinche se apostarán junto a la entrada del laboratorio, armados con un par de garrotes. Les damos 10 minutos para que acudan a sus puestos. ¿Y ahora, Mr. Utterson? Ahora vamos nosotros a nuestro puesto. Utterson, colgando el atizador del brazo, abrió la marcha hacia el patio. Las nubes habían cubierto la luna y la oscuridad era completa. El viento que penetraba a ráfagas dentro de aquel edificio, que semejaba un pozo oscuro, sacudía la luz de la vela al paso de los dos hombres, hasta que entraron a cubierto en el laboratorio, donde silenciosamente se sentaron a esperar. Solamente les llegaba el rumor de Londres, pero en el ámbito en que se hallaban, el silencio solo era roto por el sonido de unos pasos que recorrían una y otra vez el despacho. Así está todo el día y casi toda la noche, Mr. Utterson. Únicamente se detiene cuando llega una nueva muestra de la botica. Es la conciencia. Sí, la conciencia que le impide descansar. En cada paso de los suyos hay sangre cruelmente derramada. Pero atienda. Escuche con toda el alma. Son esos los pasos del doctor. Son unos pasos extraños, impetuosos pese a su lentitud. Evidentemente son distintos a los del doctor. ¿Ocurrió algo más, Poole? Una vez le oí llorar. ¿Llorar, dice? ¿Cómo? Como una mujer. O como un alma en pena. Reconozco que me inspiró tal lástima que casi acabo llorando yo también. Se cumplieron los 10 minutos. Poole sacó el hacha que estaba cubierta por un montón de paja de embalar. Puso la vela sobre una mesa cercana para que les alumbrara en su ataque. Los dos, conteniendo la respiración, se acercaron al lugar donde aún se seguía oyendo los pasos. Ahora sabremos la verdad. ¡Jekyll! Sea quien sea, me ha oído. Se ha detenido. ¡Jekyll! ¡Quiero verle, doctor Jekyll! Le advierto que abrigo sospechas. Tengo que verle y le veré. Si no por las buenas, por las malas. Si no es con su consentimiento, será por la fuerza. ¡Abra, Jekyll! Patterson, por el amor de Dios, tenga piedad de mí. Esa no es la voz del doctor. Poole, echemos la puerta abajo. El mayordomo blandió el hacha. El golpe hizo estremecerse el edificio y la puerta saltó contra la cerradura y los goznes. En el interior del despacho estalló un gruñido desmayado de terror animal. Otra vez el hacha se elevó y volvió a descargar un golpe. Crujieron los paneles de la puerta, haciendo temblar el marco. El filo se hundió en la madera. 4 veces cayó el hacha, pero la puerta era fuerte y el herraje de excelente calidad. Solo al 5º hachazo, la cerradura se partió y los restos de la puerta cayeron hacia adentro sobre la alfombra. Patterson y Poole, asustados del ruido que habían provocado y del silencio que le siguió, dieron un paso atrás y miraron hacia el interior. Tenían ante sus ojos el despacho iluminado por la tranquila luz de una lámpara. En la chimenea ardía un buen fuego. El agua hervía en la tetera con suave chirrido. Un par de cajones abiertos, sobre la mesa del escritorio, ordenados cuidadosamente, unos documentos. A no ser por las vitrinas de cristal llenas de productos químicos, podría decirse que era la habitación más tranquila y normal de toda la ciudad. En la mitad del despacho yacía el cuerpo de un hombre violentamente contorsionado y aún sacudido por espasmos. Se acercaron a él de puntillas, lo volvieron boca arriba y contemplaron el rostro de Edward High. Vestía un traje que le estaba demasiado grande, de la talla del doctor. Los músculos de su cara se movían aún con una apariencia de vida, pero la vida estaba ya ausente. Por el frasco roto que tenía en la mano y el fuerte olor a almendras que flotaba en la habitación, Utterson dedujo que se hallaba ante el cuerpo de un suicida. Hemos llegado demasiado tarde. No sé si para salvar o para castigar. Hyde se ha ido a rendir sus cuentas en el más allá. No tenemos que hacer otra cosa que buscar el cuerpo del Dr. Jekyll. La mayor parte del edificio la ocupaba en el anfiteatro de la sala de disección, que abarcaba casi toda la planta baja y recibía luz de un tragaluz, y el despacho que formaba un piso superior a un extremo y daba al patio. Un corredor unía el anfiteatro con la puerta que daba al callejón, corredor que a su vez comunicaba con el despacho mediante otro tramo de escalones. Había además algunos cuartos oscuros y un amplio sótano. Para cada cuarto bastó con una mirada. Todos estaban vacíos. El polvo que caía de las puertas demostraba que no se habían abierto desde hacía mucho tiempo. El sótano estaba lleno de trastos y cachivaches inservibles, la mayoría de los cuales habían pertenecido al cirujano que había habitado el edificio con anterioridad al Dr. Jekyll. En cuanto abrieron su puerta, se percataron de la inutilidad de buscar allí, al caer sobre ellos una espesa tela de araña que se podía sospechar hacía años sellaba la entrada. En ninguna parte hallaron el menor rastro del Dr. Jekyll, ni vivo ni muerto. Poole dio unos golpes con el pie sobre las losas del corredor. Tal vez esté enterrado aquí, Mr. Utterson. También puede que haya huido, Poole. pero la puerta de la calle está cerrada. Y ya ve, en las losas está la llave bastante enmohecida. No parece haber sido usada en mucho tiempo. ¿Usada? No, Mr. Utterson. Está rota, como si hubiera sido pisoteada. Cierto. Poole, no logro entender nada. Volvamos al despacho. Subieron la escalera en silencio y procedieron de nuevo, lanzando al cadáver ocasionales miradas de pavor, a examinar minuciosamente el contenido del despacho. Sobre una mesa en que se había efectuado algún experimento químico, había en unos platillos de cristal sendos montones de una sal de color blanco, cuidadosamente medidos y como dispuestos para un experimento que al infortunado doctor le habían impedido realizar. Es la droga que le he estado trayendo continuamente. La tetera. Me ha estremecido su sonido. Y a mí, Mr. Utterson. Ahora que me doy cuenta, no cabe duda de que alguien acercó un sillón al fuego de la chimenea. Esperaba sentarse cómodamente a su calor, con el servicio del té muy próximo a uno de los brazos. Fíjese, Poole, hasta fue echada el azúcar en la taza. Había varios libros en un estante y otro estaba abierto junto al servicio de té. A Utterson le sorprendió el comprobar que se trataba de una obra muy estimada por el Dr. Jekyll, pero anotada por el propio doctor, mostraba horribles blasfemias. Continuando su examen de la habitación, se acercaron al espejo basculante y contemplaron su luna con inquietud. Pero el ángulo de su inclinación solo les reflejaba el rojizo resplandor que jugueteaba en el techo, el llamear del fuego que se multiplicaba en los cristales delanteros de los armarios y sus propios rostros, pálidos y temerosos. Este espejo seguro que ha visto muchas cosas muy extraordinarias. Cosas raras. Estoy de acuerdo con usted, Mr. Utterson. Aunque lo más extraño es el propio espejo. ¿Para qué lo habrá necesitado el Dr. Jekyll? Sí. ¿Para qué? Y en el escritorio, entre los papeles, destaca un sobre. ¿Ah? ¿Está dirigido a mí? Dentro tiene otros sobres. Veamos. Uno de ellos contiene un documento. Sí, diría que he redactado en los mismos términos que le devolví hace ya 6 meses. El que debía servir como testamento en caso de muerte y como acta de donación en caso de desaparición. Pero en este, el beneficiario no es Edward Hyde. Gabriel John Utterson. ¿Yo? ¿Pero qué? El contenido de este sobre, ese cadáver que yace en la alfombra, el de Hyde. Oh, no entiendo nada. Hyde ha estado aquí todos estos días. No podía abrigar ninguna simpatía hacia mí. En cambio, no ha destruido este nuevo testamento del doctor en el que él ya no es beneficiario. A ver qué dice el otro documento. Es una breve nota de puño y letra del doctor. ¿Y la fecha? ¡Poole! ¡El doctor está vivo! La fecha es la de hoy. Hyde no puede hacerle desaparecer en tan poco tiempo. Puede estar vivo, o también puede que haya huido. Pero ¿por qué iba a huir Henry Jekyll? Ahora dudo de que Hyde se haya suicidado. Poole, hemos de obrar con máxima cautela. Puede que su señor esté implicado en algo que sería un terrible escándalo. Lea la nota. ¿Por qué no lo hace? Porque tengo miedo. Un miedo que espero sea infundado. Léala. Mi querido Utterson. Bueno, manos, habré desaparecido. Cuando esta nota llegue a sus manos, aunque no puedo prever en qué circunstancias, dado que no llega tanto mi intuición, pero mi instinto, así como lo desesperado de mi situación, me anuncian que mi final está próximo. Es tan inevitable como inminente. Lea primero el relato que Lanyón me advirtió que iba a poner en sus manos. Y si desea saber más, acuda a la confesión de su indigno e infortunado amigo, Henry Jekyll. ¿Hay un tercer documento, Poole? Aquí lo tiene, Mr. Utterson. Un sobre lacrado en varios lugares. Me lo llevaré. ¿Y ahora qué...? Yo no diría nada de este documento, Poole. Si su señor ha huido o ha muerto, al menos salvemos su reputación. ¿De acuerdo? Oh, sí. Por supuesto. Bien. Ahora son las 10. Tengo que ir a casa a leer con calma estos documentos. Pero antes de medianoche volveré. Será cuando llamemos a la policía. Como usted diga, Mr. Utterson. Salieron cerrando tras ellos la puerta de la sala de disección. Utterson, mientras la servidumbre del doctor permanecía reunida en torno a la chimenea del salón, volvió a su casa para leer los dos documentos con los que esperaba quedase explicado el misterio. El relato del doctor Lanyon. El 9 de enero, hace 4 días, recibí en el correo de la tarde un sobre certificado escrito por mi colega y compañero de estudios, Henry Jekyll. Me produjo gran sorpresa, porque no es costumbre entre nosotros comunicarnos por correo, y porque precisamente la noche anterior había estado cenando con él, no ocurriéndoseme razón alguna que justificase la certificación de la carta. Su lectura aumentó mi sorpresa, pues decía así: mi querido Lanyon, es usted uno de mis amigos más antiguos, y aunque a veces hemos diferido con respecto a cuestiones científicas, no recuerdo, al menos por mi parte, que por ello haya disminuido nunca un ápice el afecto que nos une. No hubo jamás un día en que, si usted me hubiese dicho, Jekyll, mi vida, mi honor, mi razón están pendientes de su persona, no hubiese sacrificado mi fortuna y hasta mi mano izquierda para ayudarle. Lanyon, mi vida, mi honor, mi razón están completamente a su merced. Si esta noche me falla, estoy perdido. Puede que suponga, después de este exordio, que voy a pedirle que haga algo no honorable. Juzgue por sí mismo. Necesito que aplace cualquier otro compromiso que tenga esta noche, aunque se tratase de ir a la cabecera de un emperador. Tome un coche y con esta carta en mano, para consultarla en caso de duda, vaya derecho a mi casa. He dado a Poole, el mayordomo, las órdenes oportunas. A su llegada, le encontrará esperándole en compañía de un cerrajero. Fuerce en la entrada de mi despacho. Entrará solo usted en él. Abrirá la vitrina situada a mano izquierda, la que está señalada con la letra E, saltando la cerradura si es que la encuentra cerrada. Y sacará con todo su contenido, tal y como lo encuentre, el cuarto cajón, empezando por arriba, que es el tercero, a partir del último de abajo. En mi angustiosa turbación, tengo un miedo morboso de darle mal las indicaciones, pero aunque me equivocase, puede reconocer el cajón del que le hablo, por lo que está en él, unos polvos, un frasco y un libro de notas. Le ruego que lleve el cajón a la plaza de Cavendish, tal como lo encuentre. Tal como lo encuentre. Hasta aquí la primera parte de mi petición. Paso ahora a la segunda. Si sigue mis instrucciones, nada más recibir esta carta, se hallará de vuelta en su casa mucho antes de medianoche. Le doy ese margen de tiempo, no solo por temor a que puedan surgir circunstancias imprevistas, sino también porque es preferible, para lo que queda por hacer, que se haga a una hora en que ya estén acostados sus sirvientes. Le pido que esté a medianoche solo en su consulta, que le abra personalmente la puerta de su casa al hombre que se presentará en mi nombre y que ponga en sus manos el cajón que ha traído consigo de mi laboratorio. Con esto me habrá hecho un gran favor y tendrá mi gratitud eterna. 5 minutos después, si insiste en recibir una explicación, habrá comprendido que las acciones que le pido eran de suma importancia y que, de omitir cualquiera de ellas, por extraña que puedan parecerle, pesaría sobre su conciencia mi muerte o la pérdida de mi razón. Aunque estoy seguro de que no dejará de atender a mi súplica, se me paraliza el corazón y me tiembla la mano ante la simple idea de esa posibilidad. Sepa que estoy, en este momento, en un lugar extraño, luchando con una gran pesadumbre que no hay imaginación capaz de exagerarla. Pero si atiende puntualmente a todo lo que le pido, mis desdichas se disiparán como un cuento que se ha acabado. Su amigo, Henry Jekyll. Postdata. Había sellado ya esta carta cuando un nuevo terror vuelve a sobrecogerme. Es posible que el correo se retrase y que la presente no llegue hasta mañana por la mañana. En tal caso, mi querido Lanio, haga lo que le pido en cualquier momento del día. Espere a quien le envíe a la medianoche. Puede que para entonces ya sea demasiado tarde. Si durante toda la noche no recibe la visita de mi enviado, sepa que ya nunca volverá a ver a Henry Jekyll. Al acabar de leer esta carta, creí firmemente que mi amigo y colega estaba loco. Pero en tanto que eso no se demostrase, sin posibilidad de duda, me creí obligado a hacer lo que me pedía. Cuanto menos comprendía de aquel farragoso asunto, menos me creía capacitado para juzgar de su importancia. Y un llamamiento concebido en tales términos no podía ser desoído sin grave responsabilidad. Me levanté de la mesa, tomé un coche y me dirigí directamente a casa de Jekyll. Su mayordomo esperaba mi llegada. Había recibido en el mismo correo que yo una carta certificada con las instrucciones y al punto había enviado a buscar un cerrajero y un carpintero. Uno y otro llegaron mientras Poole y yo seguíamos hablando y los cuatro nos dirigimos como un solo hombre a la sala de disección, que constituye el camino más directo, como sin duda usted recordará, al despacho privado de Jekyll. La puerta era muy sólida y la cerradura excelente. El carpintero advirtió que aquello le costaría mucho trabajo y que, si quería forzar la puerta, habría que causar grandes destrozos. El cerrajero llegó casi a desesperar, pero como era muy hábil en su oficio, quedó abierta la puerta al cabo de 2 horas de trabajo. La vitrina marcada con la letra E no estaba cerrada con llave. Saqué el cajón, hice que lo embalasen con paja y que lo envolviesen en una sábana y me fui con él a Cavendish Square. Allí me puse a examinar su contenido. Los polvos estaban bastante bien preparados, aunque no con el primor de un químico profesional. Era evidente que se trataba de una manipulación del propio Jekyll. Cuando abrí uno de los sobres, encontré lo que me pareció ser una simple sal cristalina de un color blanco. El frasco, en el que centré después mi atención, estaba lleno aproximadamente hasta la mitad de un líquido color rojo sangre, de olor muy penetrante y que, a mi entender, consistía en fósforo y un éter volátil. No sabría decir si tenía más ingredientes. El cuaderno era de lo más corriente y apenas había escrito en él más que una serie de fechas. Estas abarcaban un periodo de muchos años, pero observé que las anotaciones se interrumpían en una fecha correspondiente al año anterior. Aquí y allá se veía una observación junto a una fecha. Esa observación era por lo común de una sola palabra: doble. Pero apenas se llegaba a repetirse en seis de un total de varios centenares de fechas. Una sola vez, muy al principio de la lista y entre varios signos de interjección, se leía: fracaso total. Todo esto, aunque picaba mi curiosidad, no me decía nada en concreto. Un frasco con cierta solución, papeles con una irreconocible sal y la anotación de una serie de experimentos que no habían conducido, como casi todas las investigaciones del Dr. Jekyll, a ningún resultado práctico. La presencia de esas cosas en mi casa, ¿cómo podían influir en el honor, en la sensatez o en la vida de mi colega tan dado a fantasear? Si su mensajero podía ir a un sitio, ¿por qué no podía ir a otro cualquiera? Y aun suponiendo que hubiera algún impedimento para ello, ¿por qué tenía yo que recibir a aquel caballero en secreto? Cuanto más reflexionaba, más me iba persuadiendo de que se trataba de un caso de enfermedad mental. Hice que se acostasen mis servidores. Cargué un viejo revólver para no estar indefenso. Apenas habían sonado las 12 en los relojes de Londres cuando alguien llamó quedamente en el aldabón de la puerta. Acudí a abrir y allí un hombre de corta estatura, agazapado entre las columnas del pórtico. Le pregunté si venía de parte del Dr. Jekyll. Me respondió que sí, con ademán embarazado. Y cuando le invité a entrar, no lo hizo sin echar de reojo una mirada escrutadora a las tinieblas de la plaza. No muy lejos estaba un policía que se acercaba con su linterna encendida. Y a su vista, me pareció que el visitante se estremecía y se apresuraba a pasar a mi casa. Confieso que estos detalles me impresionaron desagradablemente. Mientras lo seguía hacia la sala de consulta, más iluminada, mi mano acariciaba la culata del revólver. Al fin, pude verle claramente a la luz. No le conocía, de eso estaba seguro. Era pequeño. Me impresionaba la expresión desconcertante de su rostro, con una marcada mezcla de dinamismo muscular y una aparente debilidad de constitución, además de un raro desasosiego interior causado por su sola presencia. Provocaba algo semejante a un escalofrío al que se unía una rápida bajada de pulso. En aquel momento, lo achaqué a la aversión que en ocasiones provocan en uno ciertas personas dispares y que se trataba únicamente de una acentuación de tal sentimiento. Pero tuve después motivos para pensar que la causa tocaba niveles más hondos de la naturaleza humana y que mis sentimientos nacían de pulsaciones más nobles que el simple odio. Aquel hombre, que desde el primer momento despertó en mí lo que no se podría designar más que como una repulsiva curiosidad, estaba vestido de tal manera que habría sido motivo de chanza en cualquier otra persona. Sus ropas, aun siendo de buena tela y hechura clásica, le venían desmesuradamente grandes. Llevaba a los bajos de los pantalones enrollados para que no le arrastrasen por el suelo. La cintura de la chaqueta le quedaba por debajo de las caderas y las solapas le resbalaban por los hombros. aunque parezca extraño, este atavío estaba muy lejos de hacerme reír. Por el contrario, como había algo de anormal y deforme en la esencia misma de aquel ser que estaba ante mí, algo me sobrecogía, sorprendía y resultaba igualmente repugnante. Esta incongruencia parecía que se acoplaba con aquella y la reforzaba. A mi interés por la naturaleza y el carácter de aquel hombre vino a añadirse la curiosidad con respecto a su origen, su vida, su fortuna y su posición en el mundo. Estas observaciones duraron apenas unos segundos. Mi visitante estaba en ascuas con una excitación tenebrosa. En nuestra próxima cita, la continuación de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. ¿Se la perderán? Seguro que no, porque usted desea pasárselo de miedo con miedo. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tercera parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Rodolfo Santarcieri, Roberto Cruz, Lourdes Guerras y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.